Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día martes 18 de agosto del 2015, este será nuestro programa 142 en lo que va del presente año. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Son las 9 de la mañana en punto. Bienvenido y gracias, Andrés Viracocha. Bueno, la verdad es que estos últimos días, pues, las noticias nos han hecho saber, ¿no?, que el Cotopaxi realmente, pues, está en actividad. Sin embargo, de eso debemos tener, sobre todo quienes somos comunicadores o comunicadoras, debemos tener, decía, la precaución, la responsabilidad de no alertar, de no causar pánicos innecesarios. En esta situación hay que hablar simplemente lo que se conozca, lo que esté verificado oficialmente, y pues, como les decía, no hace falta poner en pánico a las personas. Sin embargo, nunca está por demás. Miren ustedes, la semana anterior ya se conocía que en algunos supermercados la gente alterada iba y quería llevarse todo el agua, todos los granos, todo y todo. No es esa la actitud. Informémonos bien, pues guardemos la calma, y eso significa también estar enterado, estar informado, pero sobre todo hacer las cosas pues con la tranquilidad y la madurez del caso. Para la mañana de hoy, ¿no?, o sea, la mañana de hoy se sabe que se ha visto una nube de humo, digamos, sí, y pues de un kilómetro, que había poca ceniza, que a lo mejor en los lugares más cercanos se sentirá, ¿no?, esta ceniza, pero pues acá en la ciudad de Quito todavía no ha sido evidente. Entonces vamos ahora a buscar, hoy es 18 de agosto y veamos qué es lo que nos dice, pues desde los sitios de monitoreo. 9 de la mañana con 5 minutos, gracias, Andrés. Y queremos, sí, tenemos acá ya lo que les estaba comentando. Y miren ustedes, tenemos, esta es la noticia de última hora para la mañana de hoy, ¿verdad? Entonces, lo que ha sucedido, o lo que sucede, es que ciertamente, pues, una nube de ceniza que no llega al kilómetro ya se ha visto desde algunos sectores. Sigue la emergencia, pero nosotros queremos pedirles a ustedes, amigas, amigos, que realmente cualquier información se haga de manera oficial, ¿no?, se haga de manera oficial con los organismos pues diseñados y encargados de estos temas. Andrés está ubicando en las últimas informaciones de esta hora. Esto es cuanto les podemos decir. Entonces, pues queremos más bien invitarles a la calma, a la tranquilidad y, por cierto, a estar informados. Informados con medios oficiales. Bien. 9 de la mañana con 5 minutos. El día de hoy hemos escogido alguna música que tiene que ver realmente con música latinoamericana. Y está La Vaca de Humahuaca, en esta ocasión con la interpretación de su creadora, ¿no? Es María Elena Walsh. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". La vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Bien, tenemos esta información. La mañana de este martes 18 de agosto se registró una nueva emisión de ceniza en el volcán Cotopaxi. Así lo informó la Secretaría Nacional de Riesgos a través de la cuenta Twitter, @riesgos/c. La columna de ceniza que se observó a partir de las 6 de la mañana de este día martes es menor a un kilómetro, es decir, 1,000 metros de altura, y se dirige hacia el oeste, según la información oficial. La entidad también indicó que la actividad interna se mantiene similar a días anteriores. La dirección de la columna de cenizas es hacia el oeste. Su altura es menor a 1,000 metros. Y además se señaló que debido a que la columna de material piroclástico es muy pequeña, la caída de ceniza en lugares alejados al volcán es reducida. Según el boletín de prensa 006, emitido la mañana de hoy, martes, a las 6:27 por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos durante la noche de ayer, o sea, el 17 de agosto, y la madrugada de hoy, 18 de agosto, se presentaron pequeñas emisiones de gas y ceniza con una altura aproximada de hasta 700 metros sobre el nivel del cráter con dirección hacia el occidente del volcán. Además, se indicó que este martes se efectuará un sobrevuelo por el volcán con técnicos del Instituto Geofísico, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio Coordinador de Seguridad para determinar las condiciones actuales de la actividad del Cotopaxi. La alerta amarilla se mantiene. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, pero al mismo tiempo estar atenta y preparada para reaccionar de manera adecuada ante una emergencia. Este boletín de prensa, como lo habíamos señalado hace un momento, llega desde la Secretaría Nacional de Riesgos a través de la cuenta Twitter @riesgos/s. Bien, 9:10, amigas, amigas. Y queremos recordarles a ustedes la posibilidad que tienen de adquirir una revista Casa Palabras, que sería la número 16, absolutamente gratuita. Esta es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en ella pues tenemos algunos temas de importancia: 150 años de Alicia en el País de las Maravillas, la nueva literatura guayaquileña, Afro y Trópico de Efraín Andrade, 40 años de Fuera de Mí, Fuera de Aquí, perdón, y en ella tenemos un editorial del escritor Raúl Pérez Torres, presidente actual de la Casa de la Cultura. Nos dice, hace 71 años, ustedes recuerdan, estamos precisamente en plena celebración de estos 71 años desde la creación de la Casa de la Cultura. Entonces, hace 71 años, un pueblo derrotado y humillado por el desgobierno de la oligarquía, nos dice, encontraba un espacio público donde podía expresar su frustración y su olvido. Este lugar era la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su creador, un controvertido visionario quien siempre le agitó la pasión por la patria, Benjamín Carrión. Hay que agradecer a este hombre, nos dice Raúl Pérez Torres, y a algunos otros hombres y mujeres que hayan construido esta casa con raíces de roble, que hayan procurado colocar puertas y ventanas anchas para que entre libremente la sabiduría del pueblo. Hay que agradecer a ese pensamiento humanista y patriótico de Pío Jaramillo Alvarado, Alfredo Pérez Guerrero, Luis Endara, Jaime Chávez, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira, Galo René Pérez y muchos otros más, que nos permite ahora desarrollar nuestra vocación democrática, esa necesidad cada vez más latente de tener un espacio público, fuera de los avatares políticos donde los artistas, teatreros, cineastas, escritores, pintores, gestores culturales, puedan decir su palabra con dignidad, puedan ejercer el derecho a la libertad de su pensamiento. El arte, las manifestaciones del espíritu lo requieren de no requieren de un decreto, solamente de esa sensibilidad magnificada por la creación y que nos permite ver lo invisible de las cosas. Por esas percepciones de la inteligencia es que ahora sabemos que las revoluciones no las hacen los gobiernos sino los pueblos, y que de igual manera la cultura las hacen los no la hacen los gobiernos sino los pueblos, en una incesante dialéctica. Nuestro saludo fraterno, dice Raúl Pérez Torres, a todos los núcleos y extensiones de la Casa de la Cultura. Su trabajo sacrificado, incomprendido, será reconocido por las generaciones venideras. Nuestra casa es una casa de permanente construcción. Como dije en algún momento, cimientos de poesía la contienen. Ríos subterráneos de todas las culturas la alimentan y protegen. Entre todos, en minga de tiempo, hemos levantado sus paredes de viento para que aquí se expresen las voces del espíritu, el tambor de nuestros viejos taitas y el rumor del futuro, así como la ideología libertaria, cuyas luchas reivindicativas históricas son nuestro más grande patrimonio cultural, porque ya sabemos que la política es la construcción de lo común y de lo fraterno. Ya habrá luego de 71 años, así lo esperamos, una voluntad política del Estado que fije sus ojos en esta labor que, rigurosa pero alegre, va definiendo y ennobleciendo la identidad de la patria. Esta es la voz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la editorial de la primera autoridad, Raúl Pérez Torres, y usted puede leerlo en la revista Casa Palabras número 16. Y les invito realmente a que lean hay un trabajo bellísimo acá. Se llama La Alicia que ya no quiso perseguir al conejo, y pertenece a Juliana Marcillo,

fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, seguimos con más amigas, amigos, y como todos los días martes, bueno, la verdad es que, dice Ricardo, hay un montón de tránsito fuera. Él normalmente está con nosotros desde las 9:05, pero vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos que nos restan para hablar realmente de aquello que debe causar nuestro interés, debe llamar nuestro interés y también nuestra, ¿qué diríamos?, compromiso, nuestra corresponsabilidad. Buenos días, Ricardo. Buenos días, gracias, Beatriz, por estar acá. Bueno, disculpa por el retraso. El tránsito es variable en nuestra ciudad, tan bonita y con una mañana tan esplendorosa, pero, sí, ¿no? Pero con las consecuencias que eso trae también. Bueno, hoy te quería proponer un tema muy, muy interesante. Ha surgido en el mundo una nueva metodología que está cobrando mucha fuerza, se llama prevención combinada. Tiene varios elementos de la prevención antigua, como la concebíamos, esto de promover el uso del método de barrera, pero también tiene elementos nuevos. Ya no se está hablando de, en las poblaciones más vulnerables, más expuestas, prevenir, sino también prevenir, pero también preocupándose de cuándo es que estas poblaciones más expuestas se van a infectar. Entonces, la idea es trabajar activamente en que las personas se realicen la prueba de VIH, que es el tema que nos ocupa los días martes en tu espacio. Y encontrar que el periodo de ventana, que es un periodo muy muy crucial, muy muy importante, no sea el que sirva para transmitir las infecciones de una persona a las demás personas. Entonces, en prevención combinada se trata de hacerse la prueba rutinariamente, integrar la prueba a la vida diaria de las personas y abundantemente. Y esto nos proporciona la seguridad de que si la persona llegara a infectarse, y en este caso una población crucial, una población expuesta, se llegara a infectar, entonces sabemos que esta persona puede tomar las medidas necesarias para evitar transmitir la infección a otras personas en sus relaciones sexuales. Entonces, este es el tema que nos ocupa. Como te comentaba, la Cruz Roja está empezando a adherirse a este tema de prevención, de alguna manera tomando elementos de la prevención combinada, porque también la prevención combinada tiene algunos aspectos que son un poco controvertidos, digamos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si una persona corre riesgo, empieza a dársele medicación, acceso a medicación. Creemos que eso es un poco drástico, es un poco radical, pero entonces lo que se está tratando de de hacer es promocionar la prueba, promocionar la necesidad de la prueba. Ahora, Ricardo, si bien es cierto, pues yo creo que Cruz Roja Ecuatoriana ha estado, digamos, lo que siempre promocionando que esto, ¿no? Como la realización de la prueba. Se claro. haga la realización de la prueba. ¿Hay alguna, no sé, digamos, hay alguna cifra que nos pueda dar alguna idea de cuánta gente realmente va en busca de una prueba simplemente por su propia voluntad, porque quiere hacerlo, por conciencia, por qué sé yo? Depende de la provincia de la que nos fijemos. Cruz Roja tiene espacios para realizarse la prueba en casi todo el país y a un costo moderado, tratamos de que sea un costo bajo, accesible, para que las personas lo integren a su vida cotidiana. Sin embargo, la idea es depende de la provincia. Hay más, muchas más pruebas reactivas que ocurren en la costa, específicamente en Guayas. Hay un poco menos en Pichincha. Hay muchas también en Sucumbíos, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos tiene una tasa alta, la provincia de Los Ríos tiene una tasa alta. Lamentablemente, Beatriz, a Cruz Roja no le corresponde el dar estadísticas, pues eso es rectoría de nuestro Ministerio de Salud Pública. Entonces, y a su vez, ya sabemos que actualmente, por lo menos, no contamos con estadísticas fijas. El año pasado, para que tengas una idea, 100 personas acudieron al grupo GAM o fueron convocadas al grupo de apoyo mutuo para personas con VIH solamente en la ciudad de Quito. No es que vinieron a... algunas deciden quedarse, otras deciden no quedarse, pero convocadas fueron 100 personas. Eso nos daría una idea de que más de 100 personas salieron reactivas solamente en la ciudad de Quito, ¿no? Qué importante es, amigas, amigos, que nosotros insistamos ciertamente y sigamos con este compromiso de educación, de prevención, de acercarnos todas y todos a estas campañas que ciertamente la Cruz Roja no hoy, desde hace muchísimo tiempo, pues... Desde 1985 venimos trabajando en VIH. 1985 son muchos años, vienen trabajando en VIH. Lo hemos dicho acá, el VIH no es una enfermedad, el VIH no es pues una... No es que da, como solemos decir, ¿no? Da a quienes son prostitutas, a quienes son gays, a quienes son inmorales, entre comillas, y en fin, porque esas son expresiones que normalmente utilizamos, se utilizan en sociedad, pero están quedando en mitos urbanos, ¿no? Qué bueno, el VIH está agrediendo a toda la población, como seres humanos somos vulnerables al VIH y por tanto debemos tener en mente la prevención y cuidarnos, ¿no? Y por otro lado, amigas, amigos, con el respeto, con el cariño que ustedes merecen siempre, pues nosotros intentamos traer un especialista, un conocedor como es Ricardo Jiménez, vocero oficial además de Cruz Roja Ecuatoriana. Y sí, yo creo que ya es tiempo de que, en vez de colorearnos, de enojarnos, y no, eso, hablemos de otra cosa, pero ¿cómo hablan eso en la radio? No, hay que conversarlo más, hay que educarnos más. En vez de ponernos coloraditos, en vez de acholarnos, como solemos decir popularmente, leamos un poco más, tratemos de buscar información oportuna, oficial, es decir, garantizada, si se quiere. Y tratemos igualmente de ser solidarios con quienes por cualquier razón ya están infectados. Nos había dicho Ricardo en cuantas ocasiones, no es que si usted le da la mano a otra persona que esté infectado con el VIH, pues usted se contagia, ¿no es así, verdad? No existe el contagio, no existe transmisión social de VIH, entonces es bien importante conocer eso y también es importante saber que si usted renueve el compromiso de trabajar en VIH,

el lunes me picó un piojo y hasta el martes lo agarré. Para poderlo lazar, ocho riatas reventé. Para poderlo alcanzar, ocho caballos cansé. Para poderlo matar, cuatro cuchillos quebré. Para poderlo guisar, a todo el pueblo invité. De los huesos que quedaron, un poterito cerqué. De camino para León iba con un zapatero. Y ya me lavé el ingrato, 20 pesos por el cuero. El cuerito del piojito lo quiero para botines, para hacerle su calzado esta bola de catrines. El cuerito no lo vendo, lo quiero para tacones, para hacerle su calzado esa bola de cabrones. Y cabroncitos, hijitos de su mamá, que roban lo necesario para que pobre siga mi apá. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, bueno, vamos caminando y nos faltan 20 minutos para que sean las 10 de la mañana. Bien, les hemos invitado y reiteramos una vez más nuestra invitación a que sean parte de los visitantes y recorran este mural impresionante, histórico, pues trabajado con tanto amor, pero con tanto compromiso también, con tanta convicción. Su autora, la artista ecuatoriana Carmen Cadena. Y miren, este mural realmente es un honor para los artes del Ecuador, ¿no? Para nuestra historia también. Artes de la arcilla de la historia, murales cerámicos de Carmen Cadena. Son reproducciones fotográficas, los originales se encuentran en Guayaquil. Y en este momento tenemos el honor, el privilegio de que estén también acá en Quito, en nuestra Casa de la Cultura, en la galería sur del edificio de los espejos. A continuación vamos a escuchar un fragmento, una de las partes de la explicación que diera la artista Carmen Cadena acá en nuestro programa respecto a Arcilla de la Historia. Escuchemos. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, está, como les decía ya, Carmen Cadena, artista ecuatoriana con una tremenda trayectoria realmente. Y esta es una de sus muestras, Arcilla de la Historia, murales cerámicos. Estas son unas reproducciones fotográficas que al fin realmente la ciudad de Quito puede tenerlo en uno de sus sitios emblemáticos, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el día domingo, 9 de agosto, se inauguró esta muestra. Bienvenida, Carmen, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación, Beatriz. Gracias a la Casa de la Cultura, que realmente es el medio que permite la difusión de esta obra en Quito. Y gracias de antemano a quienes quieran visitarla, porque tienen momentos para departir con la historia. Es importante el artista tener la contrapartida, que es la exposición. Y qué bueno que estos murales ya estén, por lo menos en forma fotográfica, ya estén a disposición especialmente de la educación y del turismo y de las personas interesadas en el devenir de nuestra historia. Está con nosotros la artista ecuatoriana Carmen Cadena. Ella es la autora de Arcilla de la Historia, murales cerámicos. Adelante. Yo creo que como punto de partida quiero explicar o exponer por qué se utilizó la arcilla en estos murales. He querido rendir homenaje a nuestra cultura primitiva. Ellos dejaron a falta del idioma escrito, dejaron como muestra permanente en sus queros, en sus vasijas, en sus estelas, dejaron impresas su forma de pensamiento, su filosofía, sus costumbres, sus danzas, la ritualidad, y esto ha permitido que con el estudio uno pueda descifrar los contenidos de los símbolos y los signos precolombinos. La cerámica fue un punto de partida, no solamente para la utilización de los elementos de la vida cotidiana, sino para que sean elevados inclusive a nivel de sagrados en la contención de los líquidos, de la coca o de los elementos de los rituales precolombinos. Si ellos nos dejaron su lenguaje impreso, yo he querido utilizar el mismo medio para continuar con la historia que pueda decirnos las expresiones y el devenir de la historia a través de los tiempos en 500 años. El primer mural como muestra, que se llama Danza Chamánica, muestra a un personaje que está a cargo de una danza invocativa, quizás invocativa de guerra, invocativa a sus apus de celebración o de petición. Generalmente, nuestra cultura estuvo muy ligada a la naturaleza. Por lo tanto, el sol, la luna, el cosmos eran sus apus o dioses. Estaba ligada a la agricultura, y ahí está representada las terrazas ecológicas. Tenemos que pensar que la cultura andina no habla solamente del Ecuador. La cultura andina está atravesada por la cordillera de los Andes, y muy marcadamente podemos mirar estas terrazas ecológicas, especialmente en el Perú, en Machu Picchu y en toda la cordillera andina. Es una danza que podría ser de guerra porque hay lanzas, que podría ser de festejo porque hay elementos musicales. Es una composición de plegaria y simplemente nos muestra a nuestro indio aborigen en libertad. El segundo mural, hablamos de la conquista, es un quiebre de nuestra civilización, en donde termina la libertad y comienza todo el poder de la usurpación y del allanamiento de nuestra cultura por parte de la colonia española. Aquí miramos un español en una actitud de prepotencia, de orgullo sobre su caballo que fue parte de la conquista, y los indígenas en una defensa con palos y piedras. La conquista que superpuso espacios de culto, hay una estela representativa con signos incásicos y sobrepuesto la Iglesia Católica. Estos cuatro paneles están haciendo alusión a la vida en dependencia de la conquista española. Y claramente se ve en el tercer panel la colonia con una pesada cruz que fue parte de la Inquisición y parte de la conquista, la espada y la cruz española. La cruz que atrapa a los indígenas y que se les ve con una cara de angustia, de sufrimiento, atrapados en una cultura diferente que les quitó su pensamiento cosmogónico, su lengua, sus costumbres, su vida de libertad para la esclavitud. Esta predominante cruz que divide a la Pucará de Ingapirca como construcción de adoración de sus dioses, o superpuesto la iglesia, las catedrales, las cúpulas y todo lo que conlleva un pensamiento diferente. hay un altar vacío que hace alusión a Stevenson, que menciona en su libro y dice que los altares debieron haber sido elevados para el sufrimiento de los indios, porque ningún santo católico realmente tuvo la vida de los indígenas durante siglos de la conquista. Bueno, con este canto impopular de uno de los pueblos latinoamericanos y la voz de Gabino Palomares, amigas, amigos, nos despedimos la mañana de hoy. Mil gracias por su atención y seguiremos, por supuesto, escuchándole a Carmen Cadena sobre Arcilla de la Historia. Estos murales cerámicos, reproducciones fotográficas en Quito, en la Galería Sur del Edificio de los Espejos, todas y todos cordialmente invitados. Muy buenos días, salud para todos y todas ustedes. Gracias, Andrés Viracocha, un abrazo siempre. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.